Y seguimos aquí en la programación de La Rayuela. El día de hoy no nos acompañó Bachita Beatriz Fuentes, pero ya estamos aquí presentes en La Rayuela para seguir con esta información de Radio Revista. Estamos con Pilar Ramos, directora de la Fundación Llena una Botella de Amor. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Andrés, por el espacio. Sí, estábamos conversando aquí un poquito fuera de cámaras de qué trata esta fundación, de qué es la iniciativa de las botellas, de los plásticos, de todo lo que contamina hoy en día. Coméntanos un poco más acerca de esta fundación, por favor. Claro, con mucho gusto. Mira, la Fundación Llena una Botella de Amor nace en Colombia, que es un país que ya tiene muchísimos más años de experiencia y de trayectoria en el tema del reciclaje, como una solución para lo que es todo el tema de los plásticos de un solo uso. La verdad es que la fundación tiene como misión que las personas vayamos tomando conciencia de nuestros hábitos de consumo, de nuestros patrones de compra, a través de que empiezas a hacer un ejercicio súper fácil, y qué pena, hoy me olvidé mi botella, para que la puedas checar. Pero la idea es que tú tomes un recipiente rígido y empieces a guardar dentro todos los plásticos flexibles que tú consumes. El palito del chupete, la fundita del caramelo, la funda del arroz, del fideo, del azúcar, el plástico que sacas de tu casa cuando sacas el papel higiénico, el detergente, que son plásticos que sinceramente nadie está recolectando ni dándole una disposición final. Y son los que finalmente al nosotros hacer un conteo nos damos cuenta que son los que están contaminando los parques, los que están en la naturaleza. Y es nada más una falta de educación de parte de la población de no hacer una correcta separación de los residuos desde la fuente. Y la fundación busca también que se dignifique el trabajo del reciclador a través de que tú en tu casa vayas haciendo este ejercicio. Separes lo que vas a mandar definitivamente en la basura, que separes el cartón, el papel, el vidrio, la chatarra, dentro de los plásticos en una funda reciclable, y que adicional a eso tengas una botellita en donde tú empieces a guardar todos los plásticos que te estoy nombrando, que definitivamente son los que vas a ver que hacen volumen en tu recipiente, y adicional a eso pueden estar en la naturaleza de 100 a 1000 años sin ningún beneficio, sin ningún oficio. Lo que la fundación busca es que a través de estas botellas, un aliado que tenemos, y vamos a seguir buscando más aliados, lo puedan transformar en madera plástica. Yo lo puedes ver aquí, la madera plástica es 100% reciclable, tiene varios beneficios, lejos de que no contamina, de que no cortas árboles, de que te permite no tener costos de mantenimiento, y que a través de que empezás a recoger un material que la mayoría de personas pensaría que es basura, tú lo puedes transformar, en este caso con la fundación, en un mobiliario, en un parque infantil o en el proyecto final, que es entrega de vivienda. Sí, como ya estamos viendo, ya han entregado la primera vivienda ya con Colombia. Este material de reciclaje. Ajá. Me parece una genial idea, y también que tengan las personas una cultura de reciclar los materiales, porque hoy en día todos mandamos en una funda y plástica también, entonces tenemos que tener conciencia sobre cómo reciclamos, dónde va el plástico, dónde va el vidrio, dónde va el papel, todos esos materiales. Porque, datos curiosos, 350 gramos de plástico una persona lo produce semanalmente, y 1400 en 80 años. Sí, o sea, imagínate, 350 gramos es lo que tú produces cada semana, y a lo largo de 80 años que tiene un promedio de vida una persona, va a generar 1,5 toneladas de plástico. No te hablo de otros residuos, solamente de plástico. Eso, si lo visualizas, es lo que está produciendo la cantidad de contaminación en nuestra naturaleza. Tenemos ya 5 islas de plástico. Todo se está condensando básicamente también cerca, por ejemplo, de nuestras Islas Galápagos. Nosotros vamos a tener a largo plazo un impacto muy, muy fuerte, porque ya mucho de este plástico que no se descompone en todo el tiempo que te estoy hablando, está siendo ya parte de la cadena alimenticia de nuestros peces. Y nosotros luego nos alimentamos de esos peces. Entonces, a largo plazo, no es solamente el impacto visual que podemos tener con la cantidad de basura que generamos, es también qué mundo estamos queriendo tener si nosotros vamos a seguir consumiendo el volumen de materiales que consumimos sin tomar conciencia que hay elecciones más inteligentes. Que yo puedo ir al supermercado y llevar mi bolsa reutilizable, lavable, que yo puedo escoger productos que tengan menos envoltorio plástico, que yo puedo visitar los mercados y pedirle ahí llevar fundas propias para que mi casera no tenga que seguirme dando más materiales, que yo puedo hacer elecciones de un plástico que sí se recicla versus un plástico que no tiene tratamiento en el país. O el popote o el sorbete, popote o pitillo. Oye, te lo vas a consumir en 5 minutos y va a estar en el planeta cerca de 1000 años, de 500 años. Igual los palitos con los que te sirves las salchipapas o las frutas, créeme que en los plugins que hemos hecho con varias empresas con las que también participamos en estos eventos, tú puedes recoger en 45 minutos de 500 a 1000 de estos residuos pequeños en 45 minutos. Entonces eso nos da una idea de que el plástico, si bien es cierto, vino a solucionar un montón de temas como el tema de que los alimentos lleguen en perfecto estado a mayor distancia, en el mayor tiempo, en el tema de la medicina. También el consumismo que tenemos actualmente hace que sea lo más sencillo. Ah, bueno, se cayó, necesito un sorbete, entonces no pido uno. Y hay lugares en los que, no sé si porque se ve más glamuroso, le ponen dos y te ponen dos y tres pinchitos para recoger cosas y tú pides dos y tres platos y vamos a una fiesta y tomo en un vaso y lo boto y vuelvo a tomar en otro vaso y lo boto, porque claro, es súper práctico y súper, no necesito luego estar preocupado de lavar, de limpiar, pero ese material va a estar en este mundo 500 años y tú te demoraste en tomarte 5. Oye, mañana ve a una fiesta, coge un vasito, ponle tu sticker, un nombre y toma la bebida en ese vaso toda la tarde, toda la fiesta, y te vas a dar cuenta que el consumo va a ser muchísimo menor. Empieza a escoger opciones de productos que ya están siendo elaborados con materias primas que son biodegradables para la fiesta o la reunión que vas a tener. Invierte un poquito más y tenga una vajilla. Yo sé que a veces es un poco más de tiempo, pero definitivamente es pensar, ¿qué estoy haciendo para que mi planeta, mi mundo, mi ciudad, mi país quede bien? Y ni siquiera pensar en las futuras generaciones. De aquí a unos años, tú y yo posiblemente no tengamos la misma calidad de aire, ni de agua, ni de alimentación, porque nosotros mismos no estamos tomando responsabilidad. No es un tema de las autoridades, no es un tema de que venga alguien y nos ponga una ordenanza, porque muchísimas veces eso nos va a molestar un poquito, nos va a doler el bolsillo, pero no tomamos conciencia de por qué sí es importante unirnos a hacer estos cambios, por qué sí, qué me puede motivar. Entonces, esta estrategia se llama Llena una botella de amor, porque queremos que te pongas la camiseta del amor para empezar a clasificar tus materiales, dignificar el trabajo de un reciclador, pensar en tu país, pensar en el mundo y a largo plazo también dejar un legado a través de tus acciones concretas. Es un tema de cultura, de que las personas estén constantemente diciendo, está sucediendo, porque ya podemos ver los incendios que se producen, los cambios climáticos, en Quito a lo menos, que es una variedad de clima, amanece calor, tarde frío, lluvia. Exacto. Y termina en frío. Exacto. Entonces, ¿qué está haciendo la fundación para incentivar a las personas a que ese consumo del plástico? Mira, nosotros nos estamos vinculando muchísimo con por medio de esta estrategia. Vamos a instituciones educativas, capacitamos a sus clubes ambientales, al grupo de profesores que está al frente de la campaña, vinculamos a la unidad y la unidad se vuelve nuestro punto de acopio. Ya tenemos varios colegios en Quito trabajando la estrategia. Y ellos empiezan a hacer la campaña con sus estudiantes. Si los estudiantes empiezan a recolectar ese material en sus casas, luego la unidad educativa la trae a sus instalaciones, nos las entrega y por un volumen de materia que ellos logren recuperar, nosotros cuando nuestro aliado estratégico ya esté en el país, se lo vamos a entregar o se lo vamos a canjear con un elemento de madera plástica. La población en general también se puede unir. De repente ese colegio me queda muy cerca de mi casa y yo ya no mando mis residuos normalmente en el recolector, sino que voy y los dejo. Adicional a eso, en las empresas también damos charlas para que las personas empiecen a hacer este tema de concientización ambiental, que empiecen a hacerse responsable de sus residuos, que empiecen a tomar conciencia, porque a veces en las redes nosotros vemos videos de animales que están sufriendo por el tema del plástico, de peces a los que los abres y literalmente tienen tapas de botella, peines, y tú dices, quiero hacer algo, pero lo único que haces es darle like, ponerle la carita triste, y con eso, sí, gana audiencia quien haya publicado el video, pero en realidad la acción concreta no se hizo. Recién publicaron un video en redes sociales de la ONU que nos decía que tenemos 30 años para o cambiar o se va a terminar el mundo. Entonces, pero no es la opción, sí está bien difundir, hacerlo viral, pero el punto es que lo apliques. ¿Qué acción concreta? Entonces, yo como fundación te invito hoy, si nos estás escuchando, a que empieces a tomar una acción concreta. Ten dos bolsas y una botella, y si no tienes botella porque no tomas agua y prefieres tener un termo, que es lo más opcional, Seguro utilizas un producto de limpieza o tomas un yogur que viene en un envase rígido. Ese recipiente, empieza a guardarlo, o sea, tenlo debajo de tu mesón y empieza a recolectar todo el plástico que tengas allí. En tu funda verde, por ejemplo, empieza a poner el cartón, el papel, el vidrio, la chatarra, el PET, para que eso le puedas entregar a tu reciclador. Él ya no tiene que estar metido en tu bolsa revisando todo lo que tú botas allí. Y en la otra bolsa, sí. Oye, la gente que quiere hacer compostaje, y hay lugares en donde te enseñan cómo compostar, entonces separa tus orgánicos. Pero si todavía no tienes esa voluntad, el orgánico más la basura del baño y de algunas otras cosas, los puedes mandar. Y es solamente eso lo que ya se va a llevar el recolector. Lo clasificable le das a tu reciclador. Ahora tenemos, por lo menos en Quito, por ejemplo, a Recibesi, que tiene una aplicación que tú bajas y puedes mirar cuál es el reciclador que está más cerca de ti y entregarle directamente a él. Dignifica su trabajo. Tú también empiezas a hacer una acción concreta y definitivamente ya empiezas a ver el resultado de tu patrón de consumo. Oye, si voy al supermercado y cada visita que hago me da 10 bolsas, ya empiezo a tomar acciones y digo, no, voy a llevar mis reutilizables, y de las 10 ya solo me quedé posiblemente en una. Tengo una opción más inteligente de compra, ya no voy al supermercado a comprar los envases de licopor que no es tratado en el país y que tienen plástico encima, sino que voy al mercado y la persona que me atiende ahí pues me da todas las verduras y las frutas y las hortalizas directamente sin bolsas. Yo llego a mi casa, los limpio, los almaceno y ya no genero ese mismo impacto. Son acciones chiquititas. A veces las personas, entre más sencillas les puedes decir que son, dicen tienen menos impacto, pero empiezas a hacerlo y te empiezas a dar cuenta de verdad que sí puedes tener una opción de cambio y puedes empezar a hacer elecciones más inteligentes. Hay diferentes opciones en el país para que puedan hacer este tipo de reciclaje. No, correcto. No hay nada para decir no al reciclaje. Tienes que hacerlo. Y también aquí, viendo un poco las características de las viviendas que nos decías que se construía con madera plástica, ¿verdad? Exactamente. Madera plástica. ¿Cuáles son los beneficios que te dan para que se interese también a la población? Claro que sí. Mira, primero que ya es un artículo reciclado, ¿no? Entonces tú ya le estás dando el tema de una vida, un correcto cierre de ciclo al plástico, número uno. Número dos, no cortas árboles. Porque cuando ya tienes que utilizar la madera para cualquier tipo de construcción, pues tienes que utilizar la madera. Este material tiene también la capacidad de aguantar calor. Entonces es ignífugo, por ejemplo. La madera natural combustiona a una temperatura de 250 grados y esta tiene retardantes de calor que le dan el doble de tiempo. Entonces, para la persona que está creyendo que esto le pones un cerillo y se va a incendiar como cualquier plástico, pues no. Esto tiene un mayor tiempo de duración. No le afectan las polillas, no le afectan las plagas, no le afecta la humedad, que así le afecta a la madera, a la madera natural. Si esto está al aire libre, pues tiene como una capa de impermeabilidad porque es plástico. Entonces, no importa cuánto tiempo pase, no va a tener un daño considerable. Lo único que le afecta es el sol en el mismo tiempo que el plástico tiene de vida útil, es decir, como en 100 o 500 años. Si le sigues dando una mano de pintura, pues ese tiempo de vida se puede seguir extendiendo. Entonces, tú puedes hacer con esto bancas, mesas, un deck, una piscina, una pérgola, un parque infantil. Y el proyecto de la fundación a largo plazo es que tus residuos se conviertan en una vivienda para sectores vulnerables. ¿Qué quiere decir que solo es para ellos? No. Cualquier persona podemos empezar también a hacer un sistema constructivo inteligente a través de este material. Ya existen muchos sistemas constructivos y amigables con el ambiente. Está lo del bambú, está la caña. Oye, esta es una opción que también se viene a unir a eso. ¿A través de qué? Del reciclaje. Excelente, es un tema que hoy en día las personas que quieren una casa, una vivienda o las fundaciones que quieran invertir en esto también pueden hacer partícipe de que puedan construir casas de este material que son beneficiarios para toda la población. Y ¿quién no quisiera una casa biodegradable? No, y una casa que esté a propósito a través del reciclaje y que de verdad tú mires que hay un correcto ciclo del producto. Nosotros en Ecuador estamos arrancando todavía recién. Uno de nuestros aliados estratégicos viene de allá de Colombia, justamente con la maquinaria para transformar. Lo que estamos haciendo ahorita e invitando a la población es que empecemos todo el tema de sensibilización y educación. No tenemos que esperar que venga una ordenanza, no tenemos que esperar que venga la nueva autoridad a imponernos algo. Y esto no es una responsabilidad ni de la empresa de limpieza de la ciudad, de Maceo, en el caso de Quito, ni de la del reciclador, que ya hace un trabajo súper loable, sino de cada uno de nosotros. Este es el mundo en el que yo habito, estos son los recursos que yo tengo, esta es mi responsabilidad diaria. Y yo quiero agradecerle también al Consejo de Responsabilidad Social del municipio, que me ha invitado a este espacio también, porque ellos están promoviendo muchas acciones para que la población empecemos a tomar conciencia de toda la responsabilidad que es nuestra. Esta es tu casa, esta es mi casa. Y si a veces nosotros en nuestra casa barremos todos los días, dejamos limpio, acomodamos, esta ciudad en la que vivimos y el planeta en el que estamos es mi casa también. Y yo soy responsable de no bajar el vidrio, botar los residuos por la ventana y creer que alguien debe limpiar, de no ir a la playa y comer todo lo que quiera y dejar los residuos ahí creyendo que alguien los va a llevar a limpiar, de no subir al Cotopaxi, de no subir al parque y llevar los residuos y dejarlos ahí porque creo que alguien los puede tratar. Yo voy a un lugar, yo llevo mis residuos y yo me regreso con mis residuos. De preferencia con elecciones más amigables con el ambiente, pero es una acción de todos los días y es mi responsabilidad, porque esta es mi casa. Si la quiero ver limpia, soy yo quien tiene que ser parte del cambio. Para integrarse a esta fundación, ¿hay formas de vinculación? Sí. Nos pueden buscar en redes sociales. En Facebook estamos como Fundación Llena una Botella de Amor Ecuador. En Instagram somos Llena una Botella EC. También pueden encontrarse la información de Colombia e información de Argentina, porque la fundación está presente allá. Y si gustan, también nos pueden enviar un correo electrónico a coordinadoraecuador@llenaunabotelladeamor.org. Ya ustedes solo visualicen una botella, entonces ya se acuerdan del nombre de la fundación. coordinadoraecuador@llenaunabotelladeamor.org. El nombre Llena una Botella de Amor, ¿por qué se da este nombre? Andrés, es bien sencillo y en serio que me hubiera encantado tener la botella. Esta acción requiere de amor. Amor hacia ti primero, amor hacia la ciudad en la que vives, al país en el que vives y al mundo en el que vives. Tú necesitas todos los días, a través de un trabajo que es clasificar, empezar a concientizarte de lo que estás consumiendo y con amor hacer cambios positivos, con amor llenar la botella, con amor entregarla, con amor hacer acciones cada día que puedan marcar la diferencia en el lugar donde estás. A veces, insisto, las grandes olas de cosas que pasan no vienen desde arriba, van desde abajo. Cada acción que hagas tú, que haga yo, que haga mi familia, que haga mi casa, que haga mi comunidad, va a empezar a generar un impacto muy, muy grande, pero eso necesita amor. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que reciclemos, todo lo que nos beneficia a nosotros es por esto, por el amor que tienes, no hacia las futuras generaciones, pero sí al actual, a nuestra familia, lo que hacemos hoy por hoy. Y una genial idea la fundación, en serio yo estoy impactado. Primera vez que escucho una fundación y de este material que es la madera plástica. Uh-huh. En realidad espero que les vaya full bien en esta fundación y que las personas que nos están escuchando apoyen esta causa, que es de gran ayuda para Quito, es más. Sí, o sea, Ecuador produce 1,100 toneladas de plástico por día y la verdad, necesitamos más gente unida, necesitamos más manos colaborando, necesitamos que tú y yo empecemos a ser de verdad los generadores del cambio. Hoy, tenemos poquito tiempo. Las estadísticas y las cifras que nos arroja todo el tiempo la ONU son alarmantes. Y o ahora despertamos y en serio tomamos acción, o de aquí a unos años diremos, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no empezaría? Casi siempre las personas nos arrepentimos de lo que no hicimos más que de lo que sí hicimos. Entonces hoy yo les invito a todos los que nos están escuchando que sí empiecen a tomar una acción distinta respecto a sus residuos. No es basura, es residuos. Se puede clasificar, hay empresas que los están haciendo, no somos la única. Hay muchas empresas que en el transcurso de estos meses he ido conociendo que tienen acciones loables con el tema de tus residuos. Están las recicladoras que su base y su fuente de ingreso es este material. Ayúdanos a que ellas tengan un trabajo más digno, que tengan mejores ingresos a través de que tú hagas tu tarea en casa. Recicla en casa, ayúdanos a todos. Muchas gracias, Pilar, gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta idea que en realidad es magnífica. Y si nos estás oyendo, es tu momento. Recicla y apoya esta causa. Muchas gracias. Un buen día.